banana, pedo de mi forma de bolalo. Pensamos. Pensamos. Creamos. Pues plásmalo. Pensamos. Creamos. Pues plásmalo. Pensamos. Creamos. Cuando me pica la curiosidad, establezco mitocondrias que acaloran el sistema y sigo arriba. Gases. Cuando me pica la curiosidad, establezco mitocondrias que acaloran el sistema y sigo arriba. Gases. Cuando me pica la curiosidad, establezco mitocondrias que acaloran el sistema y sigo arriba. Gases. Gases. Gases. Hay bolsas de plástico que tapan mis ojos. La cultura sobrevuela, el tejado descansa entre la plasticidad del entorno. Soy una carta buscando casa en una niña. Busco atrapo palpo, soy el reflejo de un amigo con el que comparto un rato que se alarga toda la vida. Niña y niño, encuentra el sentido de tu vida y piensa que todo esto que existe está lleno de dudas. Juega a empaparte de notas, de cruzar y explorar. Y aunque befas anden por tu lado, consigue tu autonomía. Cortezas en los árboles me hablan. Amarillo, rojo, violeta, entre la tierra se esconden vidas. Quiero hablar con ellos. Los árboles se asemejan al mar cuando sopla el viento. Hoy podemos amarnos, idear la manera de construir aquello que se nos niega. Niños con corazón de nuez juegan. Niños con corazón de nuez juegan. Niños con corazón de nuez juegan. Niños con corazón de nuez juegan. Niños con corazón de nuez juegan. Niños con corazón de nuez juegan. Niños con corazón de nuez juegan. Yeah. Niños con corazón de nuez juegan. Juegan. Pensamos, creamos, pues, plásmalo. Pensamos, creamos, pues, plásmalo. Pensamos, creamos, pues, plásmalo. Se nos cones. Hola. No, no sé, lo que yo quería decir es que bueno, la sociedad de hoy en día como que no te deja elegir. Tú tienes un puesto de trabajo, unos estudios y una preparación, y ahora dices, bueno, pues hay una edad en que yo quiero tener los hijos que vaya a tener, un hijo, dos o tres, y no te guardan tu puesto de trabajo, te anulan, te dicen, no, si no trabajas fuera de casa no eres nadie. No te reconocen tu labor y tu elección. Después, cuando vuelvas, no sabemos si vas a tener trabajo o vas a tener el mismo trabajo, vas a tener menos posibilidades de otra vez reanudar tu vida laboral fuera. Porque hoy en día lo que quieren es eso, ¿no? Premian. La mujer que trabaja fuera pueden ayudarle a criar a su hijo, la que se queda con él no. Eso es una marginación, ¿no? Porque lo mismo de madre a una que otra, ¿no?